Voy a leer de Marionette la cuarta parte. ¿Qué pasará al mundo, Dios mío? ¿Qué pasará? Bailan los niños sobre el puente de Aviñón y bajo el puente corre el río y sufro mal de desamor y me muero de hambre y de frío y sobre el puente de Aviñón bailan los niños, niños, niños. La luna, viento de cartón, abofeteando fracos pinos, sobre la cruz de los caminos, espantapájaros mi voz. ¿Dónde está el furor de Rolando y la gracia de Burratino? El uno es un muñeco a mano, el otro es un muñeco a hilo. La vida es breve, el tiempo corre, hombres, los hombres pasarán. En donde estaba está la torre, los arcabuceros no están, mas los muñecos siempre vuelven, dan unas vueltas y se van. Y todo es eso, mi querida, pasar, la única función, función de muerte, función de vida, pobre aserrín el corazón, pobre máscara desteñida, nuestra ilusión. Los que ayer estaban no están, cuántos rostros se han esfumado. Sobre la lona del tinglado, las marionetas dan, dan tres vueltas y luego se van.